Atención iglesias y pueblo en general. WPPC 1570 AM y W221 EB 92.1 FM Ponce. Radio Felicidad. Detén tu caminar por un momento y agradece a Dios todas las bendiciones que te ha concedido hoy. Un mensaje de tu estación cristiana Radio Felicidad, donde la música ministra tu alma y tu corazón. Radio Felicidad 1570 AM y 92.1 FM les presenta La Voz del Pastor. Aleluya, Dios le bendiga a todos nuestros queridos hermanos. Damos gloria y honra al Dios Todopoderoso por este privilegio y honor que nos brinda de poder estar una noche más. ¡Celebramos! FM Ponce, Radio Felicidad.